mirada la felicidad. Que por este camino me voy para atrás. Querrámonos. Soy el último bohemio del milenio y me extingo si no nos queremos. Si no nos queremos. Empezar a juntar mis pedazos rotos de una vez por todas. Querrámonos, porque sin ilusión se pierde la razón al poco tiempo.